Just another day, just another night alone without you. Just another day, just another night without your love. Well, you turn my world around, but now I'm cold and all alone. Just another night, just another fight for you. Myself around, I'm gonna head back home to you. Day by day, night by night, yeah. What you do, baby, everything's gonna be alright. We'll be right back. a house in New Orleans, baby. And it's called the Rising Sun. You know, it's been the ruin many a poor girl. Oh, Lord, Lord, I know I'm one. My mother was a tailor. A gambling man way down in New Orleans, and the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. Quien dijo que era fácil ser mujer, desde pequeña. hicieron creer que era bonita. Y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda, era glotona. Si hablaba mucho, era chismosa. No estaba orando, estaba pecando. Y la Virgen María me estaba juzgando que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Y en vez de fumar y tomar, aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos mis sermones. La, la, la, la. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, la, la, la. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Hola, buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Estoy muy contenta de vernos de nuevo por aquí en la Onda de Caño Roto, un nuevo viernes en la radio, en charlas entre amigas. Habíamos dejado de reunirnos pues, por estas historias de COVID, de problemillas que han ido surgiendo este tiempo y tenemos la suerte de poder volvernos a juntar en este grupo tan maravilloso que tenemos de mujeres. Y hoy para celebrar además que dentro de poco vamos a celebrar el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como nosotras, ¿verdad? Y por aquí vamos a dar la bienvenida a Pilar. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantada. Encantada. Por aquí tenemos también a Loli, buenos días. Hola, buenos días, tanto gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, de momento me alegro, bien. Me alegro de que te hayas incorporado. Pepi, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Acércate el micro, que si no nos escuchamos. Muy bien. Bien y sonriente, ¿no? Y sonriente. Muy bien. Bici se estrena por aquí. Buenos días, Bici, sí, ¿cómo estamos? Buenos días, espero que sea buena la experiencia. Muy bien, acordaros de hablar cerquita del micro, porque además como vamos con las mascarillas, cuesta un poquito más entendernos. Y por aquí tenemos a Eli, también bienvenida, Eli. Gracias y feliz de retornar nuevamente y estar reunidas con las amigas. Fenomenal. Yo, la persona que os habla, soy Merche y por aquí tenemos a Ana Belén, que se estrena las ondas. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos hola. Días. Hola. Hola. Muy contenta de estar hola. Aquí y creo que vosotras, que sois unas mujeres trabajadoras, luchadoras, vais a tener mucho que aportar al programa de hoy. Así que nada, muy feliz de estar con vosotras. Igualmente. Gracias. Teníamos también por aquí a José, que se nos ha escapado, no quiere saludarnos, ha salido corriendo. Con tantas llaves por aquí que anda lleva. También dando apoyo. Muy bien, pues como hablábamos, vamos a inaugurar esta nueva temporada de charlas entre amigas los viernes, un viernes a cada mes, el primer viernes de cada mes, perdón. Y este mes queríamos dedicarlo a recordar un poco la lucha de las mujeres trabajadoras que conocemos muchas en diferentes sitios, cercanas, más lejanas, algunas por películas, otras porque las hemos vivido en casa. Y queríamos empezar a lo mejor recordando un poquito la vida de alguna mujer pues que tiene una trayectoria y que nos ha impresionado por algo que ha hecho, por algún dato que nos ha dejado como más huella, ¿no? No sé si, Pilar, quieres comenzar a contarnos qué mujeres recuerdas que hayan sido o que te hayan dejado huella o que simplemente has querido recordar ahora. Pues mira, Rita Levi Montalcini. ¿Sí? Era una doctora que se dedicó a estudiar las neuronas del cerebro, científica. Además, judía. El trabajo como científica era muy difícil porque encima era mujer. No tenía acceso a laboratorio, entonces en una habitación pequeña donde ella dormía hizo su centro de investigación, afiló agujas de tejer para crear instrumentos quirúrgicos, hizo un pequeño quirófano, disecaba pollos y estudiaba sus células con el microscopio. Fue premio Nobel de Medicina y fue la tercera de su escuela. Entonces me ha llamado mucho la atención porque lo tuvo muy difícil, porque además de ser mujer, era judía y estaba como muy perseguida. Claro. Y tuvo que, pues se fue a Italia, viajó y por todas partes escondiéndose, por lo que os he dicho, mujer y encima judía, o sea que era por partida doble. Y me ha llamado mucho la atención. y qué inventiva, ¿no? Con agujas de tejer, no tenía a lo mejor otros materiales y dijo, pues con el material que tengo buscamos soluciones. Sí, además hizo en su habitación donde ella dormía un pequeño quirófano, sí, y con pollos que los disecaba, era donde estudiaba, y además me parece muy importante porque era científica y encima de neurología, que estudió las neuronas y todo eso, fue importantísima para mí. Claro que sí. Muy buena esa aportación. Loli, ¿tú a quién quieres recordar? Pues a Malala. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más de ella. Pues Malala es una chica activista a favor de los derechos civiles y especialmente de los de las mujeres. En el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. O sea, que allí no pueden ir las niñas al cole. Sus ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en el autobús de la escuela a su casa, en la ciudad de Mingora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su fecha a nivel mundial. Su labor le llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en el año 2014, sí, con tan solo 17 años. Se convertía en la persona más joven a acceder a ese galardón. Fíjate, con 17 años. Con 17 años, fíjate, recibió un tiro en la cabeza porque no querían. Allí en Talisman, no, la niña, sí, no puede ir al colegio. Así que, claro, se convertía en un problema, sí, ¿no? El defender, claro, los derechos se convertía en un problema y había que eliminarla. Así que, y aún así estuvo, fue una mujer luchadora y por eso te has acordado de ella. Muy bien. Sí, me he acordado. Lo estuve leyendo ayer, como, sí, me escribiste diciéndome eso, digo, pues voy a leerlo, voy a escribirlo. Muy bien, muy bien. Y Pepi, ¿qué nos cuentas tú? Acércate al micro. Pues yo voy a... que me dio mi nieta esta hoja ya porque yo no tenía nada. Sí. Rosa Parker. Ah, muy bien. Estados Unidos, 1913-2005. Sí. Activista afroamericana, figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Tras haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, por lo que fue encarcelada, fue miembro del Montgomery Voted League y en 1950 se unió al Movimiento de Derechos Civiles y se empleó como secretaria de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Toma ya, además una te has buscado una internacional. Es que yo no tenía nada, dice mi nieta, toma esto. Muy bien, sí, hablamos yo de la ella. Leí también. Esa también ocasión, la tenía. Si te acuerdas, que también una gran luchadora por los derechos civiles y también internacional, en este caso hablamos de mujeres internacionales. Claro. Muy bien, Pepi. Y luego con me la dejó colaboración este además de tu nieta, mira, trabajo en equipo, en familia. Muy bien, mujeres que hablan de mujeres y trabajan juntas, fenomenal. Si toma, llévatelo, digo, vale, tanto no voy a hablar. Bueno, ya a lo mejor sí, no sabemos. Muy bien, gracias. Bisi, cuéntanos tú, ¿a quién a quieres recordar? A mí me ha gustado muchísimo la de María Montessori. Sí, acércate porque... el micro, porfa. Sí. Pues porque estaba interesada sobre todo en los niños. En los niños con discapacidad. Y ella, no lo voy a leer, voy a simplificar lo que a mí me ha gustado. Sí. Que eran niños como para, o sea, como que aprendían en su escuela y ella no los obligaba a hacer lo que dijera el maestro, sino que les pedía andar con libertad y elegir las actividades que más les gustaban. Sí. Y bueno, eran discapacitados y también les enseñaba a valerse por sí mismos. Sí. Decía que si ellos aprendían a atarse y desatarse los zapatos, a abrocharse la camisa y todo esto, pues que experimentarían una libertad real. Y también pues ella adaptó los muebles a tamaño reducido para que los niños pudiesen, pues eso, autónomos. Sillas ligeritas para que lo pudieran mover y muebles pequeños, o sea, bajitos, para que no dependieran de ningún adulto para que les cogieran las cosas. Sí. Eso me ha gustado mucho, porque no todo el mundo piensa en los niños como, o sea, como independientes, como autónomos. Claro. Entonces, esto sí me ha gustado. Claro que sí, pionera en el ámbito de la educación y que luego ha generado un sistema, ¿no?, de enseñanza también que hoy día se sigue poniendo en práctica. Sí. Muy bien, Bisi, muchas gracias. Y Eli, por aquí, ¿a quién quieres destacar tú? Bueno, yo voy a destacar a una mujer de mi país, Bolivia, ¿sí?, que ella era de pollera. Y antes, cuando yo era pequeña, las mujeres de pollera no podían entrar al cine con las de, digamos, de la clase media o las de vestido. Entonces había en el cine platea y galería, que era en la parte de arriba. Entonces las mujeres de pollera subían a la a galería y las demás a platea. Y ella empezó en un programa de radio, cuando había un programa solidario que ayudaba a las personas pobres y demás. Ella se presentó cuando tenía 17 años y empezó con una muñequita que llevó para regalar al programa, porque era para regalar. Pero ella empezó ese día, empezó su lucha porque la mujer de pollera fuera tratada por igual. Entonces empezó a hacer unas campañas gracias a esa emisora que logró también apoyarla bastante. Y tras una lucha ardua que hizo campañas y hizo todo, sí logró que la mujer de pollera entrara. Y gracias a eso, la mujer de pollera ahora es una, hacen carreras universitarias, están en el Senado, han llegado a ministros, han llegado y han desenvuelto papeles muy importantes en Bolivia. Entonces, Remedios Loza es recordada como la fundadora, la iniciadora de todo esto, que porque ha hecho una lucha que ha durado mucho tiempo, pero ha logrado que la mujer sea tratada por igual. Muy bien. Muy bien, pues ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Que, pues muy interesante estas historias que nos estáis contando, y si os parece vamos a escuchar una canción que tiene por aquí Ana preparada. Uh-huh. Ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Escuchábamos por aquí una canción que nos había preparado Ana. Me gusta. Y aprovechamos también para comentar que, como sabemos, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y aquí en el barrio vamos a celebrar este sábado una serie de actividades en las que estamos todas invitadas, por supuesto. Ya sabéis que vamos a tener yoga a las 10 de la mañana. A las 11 vamos a tener bailes con Maribel, que hará bailes en línea o un poquito de sevillanas. Ya sabemos, conocemos ya un poco sus clases, y luego a las 12 vamos a tener una clase de defensa personal. Así que todas estáis, todas y todos los vecinos del barrio estamos invitados a participar, y luego a la 1 tendremos un proyecto de batucada que no sabemos qué saldrá, porque toco yo entre ellas, entonces igual es un experimento. Así que no os lo podéis perder, las que podáis venir, por supuesto. Muy bien, pues continuamos hablando de mujeres y quería preguntaros ¿Cómo ha sido vuestra experiencia como cuando erais niñas? ¿Cómo era la vida cuando erais pequeñas? ¿Qué cambios ha habido? ¿Cómo era? ¿Cómo era cuando erais chiquititas, Pilar? Muy dura. muy dura. Bueno, yo no tengo malos recuerdos de cuando era niña. Iba a un colegio que éramos niños y niñas, y ahora que se habla tanto del bullying y todo eso, yo no tengo recuerdos de todo eso. No. Ha sido más bien ya de mayor. Sí. Que después lo hablaremos, no sé si ahora o después. Como queramos, podemos hablarlo como queramos. Bueno, pues yo de mayor, no bullying, pero me he encontrado con más trabas en el sentido, por ser mujer. Uh-huh. Yo estuve trabajando 21 años en el mismo sitio. Llevaba ya con mi marido 11 años y entonces pues no había problemas. Pero en el momento que dije que me casaba, ahí empezaron los problemas. ¿Ah, sí? Porque no sé por qué, yo ahora en las empresas hay muchísimos mujeres casadas y no han tenido ese problema, hombres menos todavía. Y ya te digo que yo llevaba 11 años con él, no tenía por qué dar explicaciones, porque yo llevaba una vida, vivíamos juntos. Pero en el momento que quisimos ya, bueno, pues oye, nos casamos, no nos obligaba a nadie, pero decidimos casarnos, porque ya queríamos tener familia y queríamos hacerlo así. Bueno, pues después de 21 años, al decir que me caso, ya encontré un poquito de trabas. Muy amablemente, pues no te decían, oye, te despedimos. El problema era que si te casabas ibas a tener hijos y entonces, claro, ya tenías una baja de... Y yo digo, bueno, ¿qué problema hay? Uh-huh. Si yo llevaba 9 años antes, eso podía haber ocurrido. Claro. Y no te dicen te despido, pero hubo unas palabras que a mí me quedaron. Bueno, o te vas tú voluntariamente por las buenas, o si no, como tenemos más empresas, pues te mandamos a lo mejor a la que esté más lejos. Solo por haber comunicado que te casabas. ¿Eh? Que lo único que había cambiado en tu rendimiento laboral era haber comunicado que haberme te casabas. Casado, sí, pero mi vida era igual. Sí. Porque ya te digo que yo no tenía por qué dar explicaciones. Yo llevaba 9 años con él y vivíamos juntos. O sea que, vale, no tenía familia, pero mi situación fue decir, oye, que me caso. ¡Oh, se casa! Fíjate qué mentalidad. Pues en el momento que dice que se casa, pues ya va a tener familia. Bueno, sí, nosotros tuvimos familia, que después tardé otros 2 años y medio, pero no porque estuviera casada o dejara de estar casada. Mi trabajo iba a ser igual y todo eso. Entonces pienso que a un hombre, por ejemplo, por decir, me voy a casar, no le van a decir, oye, te voy a mandar a... pues 1 hora y media de camino. Y entonces, pues mira, lo puse muy fácil. Sí. En aquellos momentos mi marido tenía un trabajo muy bueno, no lo necesitábamos y dijo, fuera. Y ya sí, ya tuve familia, pero bueno, la tuve a los 2 años y medio, pero que lo hubiera tenido también antes. Uh-huh. Entonces ahí me sentí muy discriminada. Claro, fue una discriminación. Por ser mujer. Fue una discriminación muy patente, además, muy evidente. ¿Y tú, Loli, de chiquitita notabas algún cambio por ser niña en casa? ¿Cómo era? Siempre he ido en el pueblo, en Úbeda, siempre he ido a colegios de niñas y niños. Sí. Entonces los niños entraban por una puerta y las niñas entrábamos por la otra. Sí. Y los viernes íbamos a la capilla a rezar el rosario y estaban ya todos los niños en fila, de 2 o 3 filas, ahí pasábamos nosotros y nos colocaban las primeras. Pero vamos, no he tenido así de... No me gustaba, porque a mí me gustaba que estuvieran los niños juntos con las niñas. A mí claro. La segregación de niños por un lado y niñas por el otro nunca me ha gustado. Ya sabes tú que a mí la libertad me gusta mucho. Sí, sí, sí. Ya sabes que mi lema es la libertad. Sí. Entonces, no me gustaba mucho, pero luego ya nos vinimos aquí a Madrid y fui a un colegio de niñas y niños por el barrio de Chueca y luego ya pues de ahí me fui a trabajar a Roche, estuve 12 años trabajando y entonces las que no éramos administrativas, si nos casábamos no nos podíamos quedar a trabajar. Pero las que eran administrativas, yo he tenido compañeras, amigas, que trabajaban en el IBM, que entonces le llamaba a lo informático, sí. Y entonces ella sí se casó con el chico que hoy en día está, con su marido. Pero yo nunca me pude, o sea, yo dije que me casaba y ya me esto. Y al año siguiente ya se podía, lo mismo las chicas que los hombres, que se, las chicas sobre todo, se podían quedar a trabajar, pero al año siguiente. Y siempre decía mi marido yo, tráeme una instancia que me voy a trabajar, porque yo estuve 5 años sin tener familia. Dame la instancia que me voy a ir a trabajar, que yo estoy aquí y esto, y nunca me la trajo. O sea, que se ve que no quería que fuera otra vez allí a trabajar. Así o sea, que cuando te marchaste fue cuando cambió un poquito la situación. Sí, ¿no? Cuando yo me marché es cuando ya cambió al año siguiente, ya se podían casar quien fuese, que se podía quedar a trabajar. Así que, pero vamos. Sí. Bien, yo no... Yo recuerdo, sí, haber visto en algún cole que tienen todavía los carteles, ¿verdad? De niños y niñas, sí. Así con azulejos en Asturias, claro. Recuerdo que hay... Los segregan niños habitual, y niñas, entonces, los niños, ¿no? Por un lado y las niñas por otro. Pero fíjate, yo ya en mis tiempos, ya un colegio público que era, sí. Niños entraban por una puerta y las niñas entrábamos por sí, otra. Sí, sí, no se mezclaban. Muy bien, Pepi, cuéntanos, tú cuando eras pequeñita, ¿cómo era? ¿En tu casa? Gordita. En el cole. Pues mira, en mi casa éramos pues 8 personas, mis 8. Padres y 6 hermanos. Sí. Íbamos al colegio, cerca de casa, un colegio normal, que podías entrar chicos y chicas, sí. O sea que no te ponían pega ninguna. Y ahí estuvimos, pues, hasta que nos salimos, a los 14 años me puse a trabajar en un tinte, hasta que me casé. Y trabajabas igual que un chico, ¿no? Igual que un chico. Y me pagaban igual que un chico. Ah. O sea, que no había pega ninguna. Sí, sí. Trabajaba más que el chico. Claro. O sea, me casé y ya pues me quedé en mi casa. Uh-huh. Y luego ya no te has vuelto a incorporar al mercado laboral. Ya has trabajado en casa con la familia, ¿no? Con mis hijos. Tuve 2 hijos, una chica y un chico. Y en mi casa estuve. Mi marido estaba mucho de viaje porque como era conductor de autobús, sí. Pues viajaba mucho y casi siempre estaba sola, con mis claro. 2 hijos y mi familia. Juntas. Muy o bien. Sea que fue una vida, pues bien, sí. Bien. Se ha pasado mucha hambre sí. Cuando éramos pequeños porque éramos muchos. Sí. Mi padre se iba al extraperlo, o sea que... Porque tenías hermanos, ¿cuántos has dicho? 6, somos 6. Tres chicas y tres chicos. Sí. Uh-huh. ¿Y en casa había reparto de tareas desigual? ¿Las niñas ponen la mesa y los niños? No, ahí cada uno ponía lo que quería. Todo igual. Se ponía la mesa y cada uno ponía un plato, lo cuchara, lo que fuese. No había reparto desigual. Porque tú seas chica lo pones y tú seas chico, no. Muy bien. Éramos todos iguales. Muy bien, equitativo el trabajo. Muy no bien. Había... Que no había porque uno fuera chico o se quedara sentado y la chica estuviera trabajando. No. Bien. Y se tenían que lavar y planchar. Mis hermanos se planchaban la ropa y se hacían sus cosas. O sea que no. Estupendo. No había discriminación por ninguna parte. Muy bien. O sea, muy bien. Bien. Hemos sido muy felices, aunque éramos pobres, pero muy felices. Muy bien, Bisi, tú cuéntanos, pues cuando mira, eras yo, pequeña... Pues mira, yo a colación de lo que, ¿sí? De lo que dices, ya yo no he tenido discriminación, pero voy a contar algo que se me quedó grabado de una vecina, que era familia nuestra y a la vez vecina. Y solo tenía una hija y un hijo. La hija era la pequeña y el hijo era el mayor. Entonces, la pequeña protestaba porque estaban viendo la televisión y el niño decía... Mamá, quiero agua. Y la mamá decía, Alfonsita, vete a la cocina y tráele un vaso de agua a tu hermano. Y yo eso, cuando me enteré, se me rayaban las tripas porque digo, bueno, ¿cómo puede ser la madre la que le mande? Claro, así que el chico, pues, ahí revalidó el claro, señor de la casa. Claro, claro. Eso, esto con respecto a eso. Y bueno, y yo hemos sido 2 hermanas y nos hemos criado con nuestros primos, chicos y chicas, con los abuelos, todos un poco en el mismo barrio, muy muy cerquita, las casas juntas. Entonces no hemos tenido distinción ninguna, sí. Ni con ellos ni... Y bueno, luego ya A los 9 años ya me marché del pueblo donde estaba con mis primos y todo esto, porque la vida les cambió a mis padres y tuvimos que marchar a otra ciudad, Talavera de la Reina, por si la conocéis. Sí. Y bueno, y allí al final fueron emigrando todos los demás y vivíamos todos una especie de casona que era tan grande que tenía para que viviéramos todos, cada uno independiente, pero todos con los abuelos. Teníamos que salir de las habitaciones, pasar por el comedor para salir a la calle, pero todos estábamos independientes y todos... Y bueno, yo a los 11 años, a los 10, ya era niñera. Sí. De un familiar que tuvo un bebé y se fue a trabajar al campo y me llevaron a mí de niñera a los 10 años. A los 11 estaba en un taller de costura, no para coser, sino para aprender a coser. Era la aprendiza, la que barría, la que tal y cual. Y de ahí ya encadenado, al colegio he ido muy poco, muy poco. Casi con 19 años iba a un colegio de monjas a aprender a bordar y cultura general un día a la semana. Y bueno, pues he estado de taller en taller, de sastrería en sastrería, y nunca allí éramos todas mujeres, los que eran hombres eran los planchadores, los que planchaban y los que cortaban, y los que nos mandaban las tareas. Y no, la verdad es que pasa por muchos talleres porque había muchísimo trabajo y en cuanto que veías que te explotaban en cuanto al precio, le decías, pues no me sube el sueldo, pues me voy a con fulanito que me ha dicho que necesita. Y así vamos. Y no he tenido en mi casa, pues mi padre, a ver, mi hermana sí que también se tuvo que salir de casa. Pues ya te he dicho que mis padres tuvieron muchos problemas de salud, de economía. Y entonces mi hermana se la llevó a otro familiar y entonces yo me he criado pues con mis primos, pero siempre en armonía. Sí. Siempre en armonía. Y ya desde los 10 años cuidando. Ay, sí, sí. Tengo un poema de esa etapa que algún día lo contaré. Sí. Y ya te digo. Pero bueno, dentro de eso, pues como era lo que había, tampoco... echaba de menos que no tenía tebeos, que no me dejaban leer, porque leer era perder el tiempo. Oh, eso sí que lo tengo. Tenías que trabajar. Así me cuesta ahora, que me cuesta muchísimo leer. Gracias, Lisi. Eli, ¿y nos quieres contar un poquito tú, cuando eras pequeña, cómo era la vida? Bueno, yo de pequeña puedo decir que, así como siempre soy de ese carácter, lo he pasado muy bien. Aunque como hermana mayor, éramos cuatro hermanos y mi madre quedó viuda cuando yo tenía unos 7 años más o menos. Y entonces mis hermanos eran pequeños y fui madre a esa edad. Ya vi a mis 3 hermanos prácticamente, yo los veía, pero mi madre se daba tiempo, trabajaba, veía. Ella fue padre y madre para nosotros, pero en todo eso que vivíamos tampoco hemos vivido muy tristes ni digamos con carencias así de este. No, a Dios gracias, no, mi madre trabajaba y nos daba, pero yo era la madre de la casa y lo que más me acuerdo era del lavado de la ropa, que como ahora no hay que no había lavadoras, claro. Entonces era, así de pequeña yo lavaba la ropa, era eso. Y mi hermana era la encargada del planchado. Y mis hermanos, a lo que iban creciendo, ellos también eran responsables de limpiar la casa, de tender las camas, de ayudar. Tampoco han crecido así, yo no hago y tú haces, no. Y en eso, y respecto al colegio, era también de chicos y chicas, pero no, nunca nos apartaban ni nada, más bien siempre éramos... éramos muy, muy traviesos, muy traviesos. Hacíamos cada cosa, qué pobres profesores que llegaron. Pero en todo eso, yo fui feliz. Tuve una infancia, una vivencia muy tranquila. Mi madre, un ángel del cielo, muy buena mi madre. Entonces ella jugaba con nosotros, nos daba ese cariño que necesitábamos y esa estabilidad también en casa. Y así hemos ido creciendo. Ya, pero yo he disfrutado mucho, mucho mi infancia y mi juventud. He disfrutado bastante. Entonces yo digo, hasta ahora fueron, lo sigo. Entre obstáculos, entre piedras, y este lo sigo haciendo. Y seguimos disfrutando, sí, con una canción es que tenemos por aquí. Creo que la tenemos ya preparada y que además ha elegido Pilar. A que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues, haz luchar. Recuerda que lo has hecho tan veces. Despierta, es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. Bueno, chicas, me ha parecido súper interesante contando vuestra experiencia como mujeres, qué diferencias había entre chicas y chicos cuando erais pequeñas. Os quería preguntar más sobre esto, porque aquí hemos hablado un poquito, pues eso, del tiempo, de sobre todo vuestra infancia y vuestra adolescencia, ¿no? Pero quisiera saber si pensáis que a día de hoy esos roles, esas diferencias entre niños y niñas, ¿se siguen reproduciendo y de qué manera? En algunos colegios sí. A los niños los segregan. Los niños por un lado y las niñas por otro. O sea que hay colegios, hay aquí en Madrid, yo te hablo de Madrid, que segregan a los niños y a las niñas. Vamos, yo de eso no puedo hablar porque mis nietos van al colegio y van niños y niñas juntos. O sea, que no les da esa, los separan. Y a la que es mayor, que va al instituto, pues pasa lo mismo. Van chicos y chicas juntos. O sea, que no va cada uno por un lado. Y están bien, o sea, que no... Yo tampoco. Yo tengo dos nietos y están en colegios mixtos. Y no conozco... Sí. Ya me parece que también los chicos están como muy... Lo tienen muy interiorizado, de que las chicas son uno más de ellos, claro. Entre ellos. Yo no sé, claro, yo es que en realidad ya, claro, he perdido mucho el tiempo, o sea, de vivir con eso, pero yo lo veo pasar por mi calle al colegio y van a veces 4 o 5 y van charloteando y eso, y los veo que, integrados, sí. Que se relacionan de una forma, sí, más normalizada, ¿no? Siempre habrá, quizás. Sí, siempre, o sea, casi incluso veo que las chicas están más empoderadas, que decimos ahora. Que los chicos. Sí, sí, las veo como que no se achican, ¿no? No. No. Yo es lo que veo, porque yo vivo en un bajo e incluso se paran en las ventanas y charlan y eso, y digo yo, madre mía, qué desparpajo. Tú ahí. Que no tengo necesidad de escuchar, hija, al revés. Alguna vez tendré que salir a decir, oye, que las ganas un poco más para allá. Yo tengo dos nietos pequeños, uno de 4 y la otra de 6, me parece, ¿no? 7. Y es lo mismo, el de 4, bueno, peor el de 4 que el de 7. Pero que ellos hablan y, o sea, como si no pasara nada. Sí. Va con los niños, con sus compañeros y fulano me ha hecho esto, fulano me ha... O sea, que no... Y yo, es que tengo una hija que es profesora. Está en un instituto público. Uh-huh. Pero ella sabe de colegios que segregan a los niños y toda esa historia. Por eso lo sé, por ella. que está muy bien informada. Y cuando vosotras erais pequeñas, pues imagino que los juegos de las niñas y los juegos de los niños serían muy distintos. ¿Pensáis que a día de hoy sigue habiendo esos problemas, por ejemplo, para que una niña que le gusta jugar al fútbol o que le gusta jugar a algún deporte, que se considera o que se ha considerado de chicos, o sea, ¿creéis que esos problemas siguen perpetuándose? No. Mi nieta, la de 7 años, la llevaba su madre a la piscina y no le gustaba. Y en el colegio salió a jugar al fútbol y juega al fútbol con los chicos. Es que eso ha cambiado ya bastante, sí, porque hay ese entendimiento, diremos, entre los mismos alumnos, de que no hay eso de que tú eres chica o yo soy chico y tú no. No, no, hay esa unión. Juegan, sí, vamos, comparten y más que todo hay ese, ¿cómo se diría?, ese compañerismo de ocultarse sus secretitos o contarse sus problemas, y a veces los chicos son más leales que las chicas. Entonces, si le cuenta a una chica su problema, él se preocupa y hacen... yo veo que al tiempo de ahora no hay ya mucha comunicación tanto en chico o chica y se llevan bien. Ahora, las chicas juegan fútbol, las chicas juegan siguen el juego a los varones y lo hacen muy divertido. Uh-huh. Entonces, ya no hay eso de que, cuidado, el chico... No, yo veo que esos tiempos ya han cambiado. Mi nieta le gusta las cosas, juega al fútbol en el colegio y luego va al fútbol ahí arriba, no sé dónde. Pero mi nieta es igual. Con chicos. Mi nieta es igual. Con chicos. No. Juega por igual con todos, con chicos o chicas, entonces... Yo pienso que eso ha cambiado bastante ya. Ya no hay eso de lo de antes, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que mi abuela nos decía que cuidado que el chico te esté tocando tu pelo, yo lo tomaba porque era la principal en ir a jalar los pelos a los chicos, en patear pelotas, en jugar pelis. Teníamos unos pelis con las bolitas, las casinas. Sí, sí, sí. Y en lo laboral, ¿pensáis que siga habiendo una distinción de entre los trabajos que son de mujeres y los de hombres? O sea, si existen trabajos de mujeres y trabajos de hombres, por ejemplo, una mujer que quiera ser albañil o... Yo ahora no lo sé. Yo he trabajado con hombres, he trabajado en un tinte y he trabajado con hombres. Yo aquí, el hombre aquí, o sea que no había ninguna excepción. Sí, no, allá en Bolivia las mujeres... trabajan como albañiles, trabajan en la construcción, trabajan en carpintería. Uh-huh. Aquí he visto sí que hay taxistas también. Allá hay taxistas, luego hay carpinteras también. Uh-huh. No, la mujer está incluida ya en todo. Pero no ahora, yo... Sí, yo... Yo tenía 14 años cuando entré a trabajar y había hombres y mujeres juntas. Sí, que no... Yo pienso que sigue habiendo problema. Pienso que sigue habiendo problema. Bueno, hemos avanzado mucho y todo eso. Pero pienso que sí, que ahora la mujer puede llevar un autocar, puede hacer cosas que antes la hacían los hombres. Pero hay empresas que pienso que están ahora más preparados que antes... pero pienso que en algunos sitios todavía se sigue mirando de que es hombre y mujer. En el sueldo, muchas veces. Actualmente yo he oído muchas noticias y todo eso, que aunque hagan el mismo trabajo, el sueldo no está igual. No. Entonces, sí, aunque hemos avanzado, creo que queda todavía algo. No. Mira, mi hija trabaja en una empresa de autocares. Y lo mismo conduce la mujer que el hombre. Sí. Si tiene que ir al Quinto Pino, va la mujer, y si quiere no, el hombre. Y cobra lo mismo la mujer que el hombre. En algunos sitios. Pues sí. En otros, no sé si lo habrán hecho públicamente o no, pero se ha demostrado que muchas veces han cobrado más haciendo el mismo, trabajo hombres que mujeres. No, y hoy en día yo creo que todavía, aunque hemos adelantado mucho, todavía queda algo. Que hoy en día todavía existe. Porque hay en fábricas y en esto que la mujer no cobra igual que el hombre. Yo en mis tiempos, yo no cobraba igual que cobraba mi marido. Y a día de hoy, ¿piensas que sigue pasando? Hombre, yo pienso que hoy ya se ha ajustado más el sueldo. Uh-huh. Pero pienso que yo lo oigo en la radio, porque uh-huh. escucho mucho la radio, que oigo que las mujeres ganan menos haciendo lo mismo que ganan los hombres. ¿Y pensáis que lo mismo ocurre con los puestos de responsabilidad? O sea, si hay igual número de jefas que de jefes en el mundo laboral, en la mayoría de las empresas. Hombre, yo pienso que ocurre lo mismo. Sí. Ahora hay muchos puestos de mujeres que la tienen mujeres que uh-huh. están como jefas, sí. pero pienso que también puestos a elegir, el que lleve todo esto, a lo mejor prefiere antes un hombre que una mujer. Que una mujer. No sé si será real o no, pero ocurre. Bueno, me he enterado de que muchas de vosotras, aparte de que lo habéis ido diciendo vosotras a lo largo del programa, tenéis nietas. ¿Por qué cosas pensáis que tienen que luchar vuestras nietas a partir de ahora y hasta que sean adultas? Mira, yo no tengo nietas, pero tengo una hija uh-huh. de 27 años. Es periodista. Y, bueno, trabaja, pero es que también se mueve mucho. Y yo muchas veces, hablando con ella, pues hay gente joven que están muy preparados, porque están muy preparados. Lo que pasa es que lo tienen difícil. Lo tienen difícil por falta de trabajo. Uh-huh. Y si hay trabajo, pues como resulta que ha cambiado todo y ahora lo que hacen son contratos basura, uh-huh. porque antes tú entrabas a trabajar en una empresa, pues a lo mejor te tenían unos meses de prueba. Después ya te hacían un contrato, que si un año, esto, y pasabas a fija. Y ahora eso es muy difícil. Ahora te van haciendo contratos de un mes, de tres meses, de esto, sí, a lo mejor te quedas ahí, pero ahora es más fácil los despidos, porque antes ibas acumulando de años y años. Y ahora, si estás en un sitio, tres meses, sale fuera. ¿Qué acumulas? No acumulas nada. Entonces pienso que hay, aunque están más preparados, lo tienen un poquito difícil. Han hecho contratos de hasta un día y una semana, o sea que... Sí, actualmente ha habido una reforma laboral y se está intentando mejorar esto. Sí. Pero las condiciones laborales a día de hoy pues han cambiado mucho, como sabéis, y muchas han empeorado de un tiempo a esta parte. Entonces, ¿pensáis que los trabajos que están peor remunerados o que que tienen menos tiempo de contratación y tal, le corresponden más a las mujeres que a los hombres o más o menos igual? Yo creo que es por el estilo. Uh-huh. Según la mujer sea de dispuesta y de lista, y el hombre, pienso yo, si el hombre es muy eso, pues a lo mejor se lo dan a la mujer, que es más dispuesta que el hombre. Yo donde he visto siempre que la mujer ha estado mucho más... ¿Más? La mujer ha estado mucho más explotada, me imagino, ha sido en el campo. Sí, en el campo, porque yo tengo la experiencia con mi propia madre. Mi padre, como enfermó muy joven, y mi madre salía al campo todos los días, a kilómetros, andando, al algodón, al tabaco, y todas eran cuadrillas de mujeres. Les pagaban una miseria. Uh-huh. Los jueces eran los dueños de las tierras, uh-huh. o un capataz, o algo así. Uh-huh. Y iban y volvían andando después de estar todo el día trabajando. Ahí. En el campo los que realmente mandaban eran todos hombres. Sí, sí, sí. Y la mano de obra al real, al maíz, uh-huh. a cortar las panochas, que llamábamos, y a atarlas, hacerles manillas para colgarles a secar, el tabaco, el algodón, que me acuerdo que mi madre venía con las manos ensangrentadas, que entonces ni había guantes ni había nada, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y la comida, pues si se llevaban algo ellas, que no... Y luego ya mi padre, ya es que estaba tan quemadito el pobre que al final compró una bicicleta, que mi madre no sabía montar en bicicleta, y casi se divorcian porque mi padre a toda costa quería que mi madre aprendiera a montar en bicicleta porque no quería que fuese, mira que es anécdota de verdad. Y bueno, y me acuerdo que decía mi abuela, bueno, pues la niña me la llevo yo. Se creía que era de verdad. Pues bueno, mi padre logró que mi madre aprendiese a montar en bicicleta. Uh-huh. Y al final, pues ya ella iba en bicicleta, los uh-huh. kilómetros que fuesen, y ya era como un alivio más. Claro. Pero que muy explotadas, porque claro, tampoco había muchas cosas. Yo es que hablo de la parte esta de Talavera, que es donde he vivido la infancia con ella. Uh-huh. Y era, iba mi madre, iba mi tía, iba la que luego... con los años fue mi suegra, infinidad de vecinas, iban todas en cuadrilla, ya te digo, y tenían que salir una hora antes para llegar a la finca donde claro, tenían el trabajo. Claro, se iban andando. Sí, mira, sí, y sí, yo sí. pienso que también hay una cosa, que aunque ahora la situación para gente joven esté difícil, por otra parte casi lo tienen mejor, porque yo sé de muchos casos de gente, te estoy hablando de hace muchos años, que han trabajado muchos años en una empresa, pero como antes no había tantos controles y tantas cosas, cuando han ido a pedir su vida laboral, se han encontrado que si han trabajado 25 años, pues han encontrado con 12, a lo mejor. Y ahora mismo necesitas como mínimo 15 años, como mínimo. Entonces, o te quedas ya sin nada o intentas arreglarlo y por lo menos te pagas para cubrirte los 15, claro. los 15 años, que aunque no sea mucho. Uh-huh. Y esto es real, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Por mí habían cotizado 4 años cuando yo fui a pedir mi vida. Por mí habían cotizado, 11 años. 11 años habían cotizado por mí, después de 21. No pude hacer nada porque yo me entero cuando fallece mi marido. Tú date cuenta que yo estuve 21 años, después yo con mi marido, entre unas cosas y otras, pues han sido 3 años, 37. Bueno, pues entonces al arreglar los papeles de mi marido se me ocurre pedir mi vida laboral. Y yo me quedé, me encuentro con que han cotizado por mí 11 años. Madre mía. Antes lo hacían mucho. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? 11 años. Entonces, pues mira, di con un chico que estaban muy quemados porque era funcionario de allí y era cuando querían subida de sueldos y no esto, que llevaban aquí una pegatina. Y entonces me dijo, mira, oye, me da mucha pena. Llamé a un chico joven que lo recuerdo, ¿sabes? Dice, me da mucha pena, qué sinvergüenza, no se puede hacer nada porque han pasado muchos años. Ya te digo que esto lo descubro al preparar yo los papeles de mi marido. Y entonces dice, mira, te voy a dar un consejo. Dice, hombre, es muy esto, porque son unos sinvergüenzas, pero tienes cotizado 11 años. Cuando yo todavía no tengo la edad de que me den jubilación, porque encima han ido también subiendo. Antes, al no tener más de 30 años, ya no es a los 65, ya te toca casi a los 66 y medio. Y entonces me da el consejo de que págate 4 años la seguridad social para cubrirte los 15. Entonces yo estuve durante 4 años pagando 175 euros. Bueno, en aquellos momentos, porque podía. Si a mí ahora me pilla, yo no puedo hacer nada, porque yo de una pensión de viudedad no me puedo quitar casi 200 euros para pagarme 4 años. Entonces, vale. Y ahora mismo, pues no sé con lo que me encontraré cuando llegue, porque todavía me queda 1 año y medio. Cuando llegue, pues iré a ver, estoy cubierta, pero no sé, los 15 años. Fíjate, después de tantos años como estuve trabajando. Pues... y no sé si habrán cambiado otra vez las leyes y qué pasará. Pues me parece muy interesante tu aportación, Pilar, porque también pues refleja pues que la cotización, en la cotización también las mujeres están afectadas al no haber cotizado los mismos años que a lo mejor... un hombre, al tener trabajos que, bueno, pues que a lo mejor han tenido unas condiciones peores, me refiero a la temporalidad, ¿no? Y bueno, pues muy interesante vuestras aportaciones en esto. Aparte de eso, bueno, pues hemos viajado en el tiempo un poco durante este programa, desde vuestra infancia hasta ahora. Vamos a poner una canción que habla sobre las mujeres también, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver si os gusta. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca. Bueno, pues en este viaje que hemos hecho durante el tiempo en este programa, desde vuestra infancia a vuestra madurez, incluso hemos viajado al futuro porque hemos pensado pues en qué cosas, por qué cosas tendrían que luchar vuestras nietas o vuestras hijas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo me quiero quedar un poquito en esto último y me gustaría saber qué podemos hacer nosotras para que la situación de las mujeres todavía sea equiparable a los hombres, o sea, quiero decir, a la que tienen los hombres, o que mejore en los aspectos en los que hemos hablado que podría mejorar. Mira, yo pienso que la herencia mejor que le puedes dejar a tus hijos o esto es que se preparen en sus estudios. Yo siempre se lo he dicho a mi hija. La preparación. Ahora, que tenga suerte o no suerte, ya uh-huh. No es cosa de ella. Ella por lo menos está preparada. Y pienso que también, que no le hemos dicho, yo me acuerdo de hace años que en algunas familias había chicos y chicas, a lo mejor los chicos no servían para estudiar, pero siempre los padres, en algunos casos. Ellos eran los que tenían que estudiar la carrera y las chicas... a lo mejor era la que quería estudiar y no, tú a la casa a limpiar y todo eso. Y abordar. Y entonces, para mí eso, fatal, porque pienso que la mejor herencia que le puedes dejar, yo a mi hija se lo he dicho siempre, es lo mejor. Que se aproveche, que no se aproveche, que tenga suerte o no tenga suerte, ya es cosa de la vida, pero para mí es lo mejor. Que estudien, que se preparen, ¿no? Que intenten, pues, sí. Elaborar un futuro mejor, ¿no? Sí. Vale. Bueno, y también que vayan formando una personalidad que sea muy independiente de que si van fijándose en otras personas o no. Ella tiene que basarse en lo que ella es. Uh-huh. Y ir formando esa mentecita que tiene en todo, y saber escoger lo bueno y lo malo. Uh-huh. Yo siempre les he aconsejado a mis nietos, tengo una nieta de 20, otra de 18, que están todavía ya en la juventud, y yo les digo, tú tienes que escoger tu camino. ¿Quieres tener un mañana bueno? Vas a lo bueno. ¿Quieres uh-huh. tener un mañana malo? Vas a lo malo. Tú eres dueña de tu mañana. Son dueños de su mañana y el camino que elijan. Entonces, si quieres ser... Bueno, ellos eligen todo. Yo tengo algunas amigas que decían, no, mi hijo va a ser doctor, mi hija va a ser esto. Y al final, en cambio, pongo el ejemplo de mis hijos. Nunca han dicho yo soy Superman, ni soy Batman, ni voy a hacer esto, nada. Y mi hijo decía, el mayor, hijito, ¿qué vas a hacer tú? Yo voy a ser zapatero y futbolista, decía. Y mi mamá le decía, sí, hijito, vas a tener tu fábrica más grande, como una marca, ¿no?, de calzados de Manaco que hay allá en Bolivia. Vas a ser, sí. Y luego, mi hija siempre era así un poco calladita y todo, y decía... No, todavía no sé qué voy a hacer, pero si es que vivo un poco más, seré algo bueno, decía, pero no tenía, pero igual ahora también. Entonces yo pienso que al niño hay que formarle en la realidad, no hacerle fantasías ni que esto vas a hacer y no, porque a veces no llegan a eso. Ahora, respecto a las drogas, a la bebida, mejor es hablarles, no ocultarles. No decir no, que conozcan el peligro que tiene el consumir drogas, que conozcan. ¿Quieres beber? Prueba la bebida. Y tú eliges si te va a gustar o no te va a gustar. Yo pienso que eso también va en la persona. Claro, la porque persona es... Ya te digo, yo solo tengo una hija, ahora mismo tiene 27 años, ha pasado por momentos muy duros, la falta de su padre, primero la enfermedad de su padre desde muy jovencita, después el fallecimiento de su padre. Y te digo una cosa, nos ha salido, yo me siento muy orgullosa de ella, muy arrolladora, muy fuerte. Y yo no le he tenido que decir no bebas, no esto, no lo otro, porque ella al revés ha seguido y es muy muy fuerte y dándome hay veces que casi más fuerte que yo, ¿sabes? Y fíjate, su padre fumaba, yo fumo y ella ha salido antitabaco. Por eso te digo que muchas veces... Con mucha personalidad, ¿no? Sí, ella personalidad. Tiene mucha personalidad. Claro. Ella es lo que... Y tiene un corazón que no te lo puedes imaginar, ¿eh? Muy fuerte, pero de lágrima fácil. Que de si se entera de alguna historia y todo eso. Entonces, pues oye... Algunas veces yo creo que depende de la misma persona. Qué bonito también poder decir pues que los aprendizajes que ha tenido tu hija te hacen sentir orgullosa, ¿no? Yo sí, yo muy orgullosa de ella, porque ha tenido una infancia muy feliz y muy esto. Lo que pasa es que, oye, con 11 años viene una enfermedad muy fuerte y con 11 años, pues fíjate, eres una niña y sin embargo, pues se podía haber tenido las dos cosas, haberse hundido y haber mala vida o esto, y sin embargo, pues no, ha tirado por un camino que no ha necesitado nada y muy fuerte. Me estáis hablando de mujeres empoderadas, de mujeres fuertes, ¿no? ¿Alguna responsabilidad tendréis vosotras también en este cambio, no? Me imagino. Claro. Me imagino. Claro, creo que también, pues, claro, de su padre y de su madre. Porque yo, mi marido cayó enfermo, ¿no? Pero ahí estaba. Tenía unos valores que ella los ha cogido. Cogido muchas cosas de... ¿Y tú, Pilar? Y tú, Pilar, también imagino que aportarías pues mucho en la educación de tu hija y que eso también, ¿no? Sí, porque además, claro, lo tenías que hacer. Es que él queda en silla de ruedas 13 años por dos infartos cerebrales. Entonces, claro, tu vida cambia por completo. Ya no es la imagen de una persona que te puede acompañar, que te puede esto, y tienes 11 años. Entonces es una situación muy difícil. No sé si lo habré hecho bien o lo habré hecho mal, pero creo que ahí he estado pues para lo que he podido. Es así, es inculcarles a todos los días a los hijos, pero no apretujarlos, no decir esto, no. Dejar que ellos, es como ella citó un lugar, que sean independientes. No, independientes son. Independientes. Yo, por ejemplo, ahora vivo con una nieta de 8 años, que desde sus 5 meses. Pero yo a ella le he enseñado a no estar yo dependiente de ella. ¿Qué vas a tomar? No. Entonces ella va y me dice, incluso me dice, mami, te sirvo tal cosa, ¿quieres esto? Y ya, hijita, le digo, gracias, le digo, ve. Entonces, ella ha aprendido a hacer las cosas. A ser independiente. Independientemente. Entonces, yo le digo, hijita, no es porque uno quiera ultrajar a la persona, no, esto te va a servir. Y un día vas a decir, gracias a mi abuela, que me ha enseñado esto que soy ahora. Así que a ser señorita, le digo. Yo no le digo, pero no, yo no le voy a decir nunca a mi hija gracias a tu padre, no, o gracias a tu madre, porque yo pienso que ella ha tenido unas vivencias, pero ha sido muy... El valor lo tiene ella, no lo tengo yo. Exacto. Bueno, chicas, pues vamos a poner una canción durante un poquito para que la escuchéis un poco, ¿vale? Que habla un poco también de todo esto, del valor de las mujeres, de cómo romper esas barreras y cómo empoderarse. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Bueno, pues vamos a ir despidiendo este programa. Para mí es súper feliz esta vuelta, este retomar, darle importancia a vuestras voces, que sois mujeres con lo vivido, muy interesante, que tenéis muchas cosas que decir y aportar. Y bueno, pues este programa, Charla entre Amigas, ha vuelto otra vez a sonar en las ondas y quería felicitaros y despedir el programa de hoy. Yo quería terminar y regalaros esta cosita que escribí de mis 10 años, de que era niñera ya. Es muy breve, pero bueno, la he hecho con mucho cariño. Muy bien. Y dice, apenas tenía 10 años y yo era niñera ya, en una casa en el campo, sin luz, ni agua, ni gas, tan solo con un carburo que encendían al cenar. Pánico me daba entonces cruzar aquel maizal y llegar a la casona donde nos daban un pan, que con cuidado llevaba hasta mi casa llegar, porque si se me caía, me quedaba sin cenar. Y es que antes, cuando te portabas mal, era a la cama sin cenar. Pues qué bonito, qué bien, qué bonito, qué bien escribes. Ya podíamos aplaudir, ¿no? Claro, esa era mi. Es que dice mucha poesía, nos muy bonito, nos esa era mucha poesía, esa era, claro. Súper buen punto. Esa fue mi vivencia. Súper buen punto final de este programa. Son vivencias que estaban ahí acumuladas y ahora me van saliendo. Súper buen punto final de este programa de hoy, que está dedicado especialmente pues al día 8 de marzo, que es el martes, Día de la Mujer Trabajadora, y desde mi corazón agradeceros de verdad pues todas las aportaciones que habéis hecho y habernos contado y haber compartido con nosotros tantas cosas bonitas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Así que dibujé una puerta violeta.